conocí y me enamoré y me ilusioné. Ahora todo se acabó. Al comprender tu fingido amor me causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale los hábiles que he vivido, y de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece algunas veces, y la que es buena no lo parece. Hay que pena me da y esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Hay que pena me da y esperanza, por Dios, tan graciosa es sin corazón. Y esperanza, esperanza, y esperanza, esperanza, solo saben bailar en cha cha cha. Y esperanza, esperanza, y esperanza, esperanza, solo saben bailar el cha cha cha. Te conocí, te conocí, y me enamoré, y me enamoré, y me ilusioné. Comprende.